muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según donde a ver a nos escuchen. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de este podcast llamado A Contraluz, Diálogos Sentipensantes. Este es el tercer capítulo de este programa podcast, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha dedicación. Bueno, agradecer primero que nada a toda la gente que ha escuchado los dos primeros capítulos y que han tenido la amabilidad de enviarnos retroalimentación, que nos han permitido también ir mejorando la calidad en todo aspecto de este programa. Así que eso, me presento, mi nombre es Memo, soy muchas cosas, pero hoy en día, en este momento, soy un locutor. Así que eso, hago hartas cosas, juego a la pelota, veo fútbol, leo, escribo, trabajo, que es lo más fome. No, trabajo y me gusta mi trabajo. Y estoy acompañado con mis dos amigas compañeras, así que ahí también les dejo el pase para que se presenten y el programa. Gracias, Memo. Bueno, yo soy Camila, nunca he tenido un seudónimo, nada así como súper fome. Pero sí, yo también soy muchas cosas, principalmente ser humano. También me gusta mucho escuchar música, lo adoro. Y también compartir este espacio junto a ustedes. Vivi, no sé. Muchas tardes o días, como dijo mi amigo Memo, a todos, todas y todes quienes nos están escuchando. Bueno, yo soy la Vivi. Acogimos esto de presentarnos como una retroalimentación. Uno de los comentarios que nos hicieron una de nuestras auditoras era que no nos habíamos presentado en los capítulos anteriores. Entonces, hoy día hacemos esta entrada con esta presentación de quiénes somos los tres que estamos aquí en este viaje maravilloso. Hoy día, más encima, muy emocionados y emocionadas porque nos encontramos en un lugar distinto, especial y muy maravilloso que nos ofreció un amigo vecino. Ahí le doy el pase al Memo que presente. ¿Dónde estamos hoy día, Memo? Oye, sí, hoy día estamos en el Centro Cultural Manuel Roja, acá en el barrio Yungay, muy cerca donde vive el presidente. Y como decía Vivi, este espacio nos fue cedido y nos acogen gracias a la voluntad de Roberto, que es un vecino amigo que conocí personalmente en el proceso de llegada a este barrio. Y que ha sido una gran persona, que agradezco la vida de haberla conocido, porque coincidimos en muchas cosas, y sobre todo en lo político, en cómo miramos esta existencia. Hoy también quería ahondar un poco en el programa, que nunca está de más, contarle a la gente que este es un programa que lo hacemos, como decíamos en un principio, con mucho cariño, con mucha dedicación, pero también nos declaramos aprendices, no nos declaramos para nada expertos en estos temas, sino que más bien es nuestra opinión, nuestro parecer. Y que siempre intentamos generar más preguntas, más cuestionamientos, interrogantes que verdades absolutas. Sabemos que eso es como casi inalcanzable, por decirlo de alguna manera, sino más bien miradas distintas, como decíamos en el capítulo anterior, esta idea de a contraluz, como luces y sombras, qué se ilumina, qué queda en la sombra. Y en ese sentido, los temas que abordamos son precisamente desde nuestros pareceres, nuestro sentipensar sobre todo. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema que lo hacemos con mucha humildad, porque también es un tema que yo personalmente me encuentro un poco distante, sobre todo y en términos etarios, pero que también creemos que es importante abordarlo, sobre todo porque desde mi punto de vista son el motor de la humanidad, creo yo. Con esto hacemos alusión a las juventudes, y hablamos de juventudes porque precisamente no podemos, creemos nosotros, hablar nosotras desde solo una juventud, sino que hay distintas definiciones, hay distintos lugares donde enunciarlo. Así que de eso se va a tratar hoy día. Obviamente no vamos a agotar el tema porque es un tema gigante, Y que por ahí quizás se nos queda una arista, una variable fuera. En ese sentido, Memo, creo que es muy genial que hayas iniciado como de nuestros principios, los que creemos, porque en ese sentido no nos creemos adultos que tienen la verdad de todo. Yo te vengo a enseñar, a instruir, para nada. como adultos también tenemos dudas, como adultos también no sabemos muchas veces dónde estamos parados o dónde va la micro. Entonces, como este capítulo va con mucho cariño y no necesariamente queriéndose apoderar como ¡ay, esta juventud perdida! O ¡ay, estos jóvenes tienen que hacer tal cosa! Como decía el Memo, hay varias definiciones de lo que es las juventudes. Bueno, siempre se habla un poco de la juventud. Nosotros también escapamos un poquitito de esa idea, entendiendo que hay múltiples formas de ser joven, desde un mundo, por supuesto, también lo vemos, como decían los chiquillos, desde un mundo adulto. O sea, acá, en términos etarios, en realidad la única joven es la Cami. ¿Para qué estamos con cuestiones? Nosotros dos, bueno, tres junto con nuestro perillista, ¿le dijiste? Sí, radio controlador perillista. Nuestro radio controlador perillista, Roberto, muchas gracias. Nos escapamos un poquitito de lo que, por ejemplo, la INJUF menciona como ser joven, ¿ya? Que es un rango etario desde los 15, si no me equivoco, hasta los 29 años. Así que, Cami, tú eres la única aquí, en términos legales, digamos. Dentro de esos cánones, de esos criterios. Dentro de esos criterios para hablar desde que les barras. Oye, para que vean que estamos en un espacio ahí. Sí. Esto va con poca edición, así que no vamos a editar eso, que eso, se cayó. Sí, se cayó. Oye, quiero hacer hincapié también que es primera vez que estamos los tres juntos compartiendo el mismo aire, porque muchas veces estamos por Zoom y era muy distinto la vivencia, entonces es primera vez que se siente esta energía también. Sí, de hecho con la Cami estamos súper, súper cerca. Si una de las dos está contagiada, estamos fritas. ¿Contagiada con COVID? Con COVID, claro. O con no, un resfrío, o con una influenza. Con cualquier, algo respiratorio. Sí, cualquier cosa respiratoria, digamos. Bueno, yo creo que en ese camino como de nosotros siendo tres personas, cuatro con periodistas adultos, nos posicionamos también desde ese mundo, o sea, desde esos ojos, ¿ya? Sí. Y tengo una consulta ahora. ¿Cuántos años tenemos? Es que también mencionabas el tema de que también existen otras formas de ser jóvenes y no tan solo dentro de los cánones que tal vez dice una organización por definición. Para ustedes, desde el sentir, ¿qué significa ser jóvenes? Qué difícil la pregunta. Dale, tremenda pregunta. Yo, de hecho, estaba haciendo una anotación y claro, desde una mirada histórica, uh-huh. Ser joven hoy día es muy distinto a, para no ir más lejos, 50 años atrás nomás. Uh-huh. Sobre todo en términos etarios, y si nos vamos más atrás también, pues, o sea, la esperanza de vida, por ejemplo, en otras épocas históricas, llegaba hasta los 40 años, 35 años, y creo que hoy en día, en nuestra época actual, asistimos como una juvenilización, no sé si lo dije bien, pero de la sociedad, ¿cachai? El tema de querer ser joven, de nunca envejecer. Yo ahí también me declaro medio Peter Pan para mis cosas, y me cuesta asumir que el tiempo pasa, sobre todo por los valores que entrega la juventud, como en términos de rebeldía, de ser contestatario, de ser eso que decían antes, una suerte de motor también de la sociedad y que va, bueno, lo vamos a tomar más adelante, pero que va también marcando pautas, ¿cachai? Uh-huh. Y ahí también hay otros aristas que entran en juego, pues también está el mercado, que lo hablamos en el primer episodio de este podcast, que también va dando cuenta de estilo, de forma, los target, de, no claro, sé. de ser joven, ¿cachai? Los teenagers. Sí, y yo creo que también no sé, en otras culturas también o en otros tiempos, como decía Memo, muchas veces se invisibilizaba el ser joven o esta etapa de la juventud. Se pasaba como de ser niño o de ser niña o niño a ser directamente un adulto, una adulta. Muchos rituales, por ejemplo, que tenían que ver justamente, no sé, con el inicio de la menstruación o otros ritos, suponían que la persona pasaba de ser un niño a ya de frente a ser un adulto sin pasar por esta etapa, digamos, que hoy día con los nuevos conocimientos, también desde muchas disciplinas, se ha podido visualizar que existe una adolescencia, que existe una juventud, un lugar como más o menos intermedio, por así decirlo, entre lo que era ser niño y ser un adulto. Oye, Vivi, y a partir de lo que tú planteas, y abro la pregunta, ¿se podría decir entonces que la juventud, el ser joven, lo juvenil, es mayoritariamente una definición cultural, o también entra lo biológico en el asunto? No sé qué, cómo lo ven ustedes, y después yo podría compartir también mi visión al respecto. Así. Sí, yo creo que es netamente cultural, como que va cambiando según la función de la sociedad y según lo que va sirviendo, porque como en esta era capitalista, sirve como tener adolescencia tal vez para vender ciertas cosas al mercado. Antes no era tan útil tal vez como de niñez a adultez de una, porque igual la época, como yo creo que lo planteaba muy bien Vivi, donde uno moría era tal vez como a los 40, era indispensable que alguien viviera a los 90 años. Entonces, poco a poco, como se va agrandando este rango etario, también va entrando como esta categorización de las personas, tratar de encasillarlas y tratar de decir como ya, entonces como tu identidad se define en esto según esto. Entonces, tu niñez... si tú eres niño, tienes que pensar así y te tienen que gustar estos juguetes y el color rosa para las niñas y el color azul para los niños. Si eres adolescente, ya tienes que encasillarte con este tipo de gustos o diversos gustos. Si eres adulto, te tienes que preocupar por las cuentas, por los niños. Entonces yo creo que sí ha cambiado culturalmente, o sea, yo desde lo que he escuchado. No sé. Creo que es una mezcla de varias cosas. O sea, yo creo que obviamente... hay algo cultural totalmente presente en estas formas de mirar las juventudes. También yo creo que hay algo fisiológico, biológico que pasa en tránsito de ser niño a ser joven y tener, no sé, yo creo en la edad, no sé, a los 15 o quizás antes, desde los 13, 12, esto lo estoy diciendo desde la experiencia más que desde el conocimiento. Ya se empieza también a construir en mayor medida la identidad, o no sé si a construir, pero sí a cuestionar la identidad de género, la sexualidad, un montón de tópicos y temas que revuelven, por así decirlo, revolucionan una etapa. En ese sentido yo creo que igual hay algo ahí biológico o fisiológico detrás de eso, pero yo creo que también eso también se va acomodando y construyendo con los cánones culturales, como decía muy bien la Cami, que se dan en cada también contexto, porque tampoco, y esto es súper importante creo yo, y por eso también hablamos de juventudes y no de una sola juventud, no es lo mismo ser un niño, un joven o una joven chilena, chileno, que ser una joven china, no sé, pues estoy diciendo cualquier, ¿ya? Y ahí también hay otras categorías que podríamos describir como lo social, sí. Lo económico, obviamente, y muchas otras, para poder decir que las juventudes son diversas y múltiples. No, que también, como tú mencionabas, de los países, como hay países que todavía no ven esta diferencia entre la adolescencia, niños, adultos, incluso niños adultos, o sea, como que los mandan a trabajar desde ya, esclavitud, no sé. Entonces, como... igual eso hacer hincapié y también como yo creo que nunca antes en la historia, no sé, Memo, tú eres historiador. Yo también. Sí, verdad, lo siento, chiquillos. Yo creo, desde, no sé, me corrigen, nunca antes en la historia se ha visto como una época donde haya un espacio dentro de nuestra edad donde podamos descubrir quién realmente somos, este espacio. Como decir, yo quiero ser hombre, quiero ser mujer, como me gustan los hombres, me gustan las mujeres, o me gustan personas que no se identifican como ni hombres como mujeres. Entonces. Claro, claro, yo estaba pensando precisamente cuando le hacía la pregunta, porque creo que en términos biológicos, hacemos hincapié de que no somos expertos ni nada en el tema de expertez, pero en términos biológicos, como el ser humano está preparado para reproducirse en una cierta edad, así que debe fluctuar, no sé, pues las niñas como desde los 12 a los 15 años, y el hombre tampoco va muy lejos, pues, y como que eso marcaba en las sociedades más primitivas, por decirlo de alguna manera, el paso a la adultez, pues, pero también hay cambios más bien psicológicos, más bien psicológicos, que también van marcando una etapa distinta, po. O sea, igual el concepto que se usa adolescente, ¿cachai? Que viene de adolecer, como que te falta algo, ¿cachai? Y también está también pensando en el mercado, po, en esta sociedad de consumo que abordábamos en el primer capítulo. Estaba pensando, por ejemplo, en cierta publicidad de una compañía de celulares muy grande, donde aparece un señor adulto, ya tercera edad, como con un look súper juvenil, pues, ¿cachai? Uh-huh. Y esa es como la idea, así como todos podemos ser jóvenes. Uh-huh. Y para ir cerrando esta intervención, y creo que también para ir cerrando esta apertura del podcast, decir también esto de la interseccionalidad que hablaba Viviana, porque cuando se cruzan estas categorías, también va problematizándose mayormente el tema. Pues. Por ejemplo, lo que decía, ¿qué pasa con ser un hombre, ser una mujer, ser un hombre indígena, ser una mujer negra, ¿cachai? Entonces, ahí la opresiones, la violencia y la categorización de cómo te etiquetan a ti también va cambiando, ¿cachai? Así que eso, pues nos vamos con un temita. A la vuelta les contamos qué tema escuchamos y todos los datos que van acorde a ello. Así que esto es A Contraluz, Diálogos Sentipensantes. Hoy es uno de esos días que me siento sola en casa. Triste porque estar pendiente a ti me hace mal. Subiré un par de historias como si nada me pasa. Supe triste verte con otra en Instagram. Esto es uno de esos días que no todo sale bien, pero prefiero sentirme así que volver. Remix. Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambié. Eso me saben a miel. Yo quiero tocarte la piel. Quiero que tú seas mi mujer. No quiero que la vayamos a vender. Mi amor sincero. Miremos juntito el atardecer mientras nos estamos besando. Yo quiero que tú seas mi champion. Oh, super mega ultra solo, y no puedo tanto un palo. Dicen que los hombres no lloran, por ese culito lloro. Baby, yo me siento triste desde que te fuiste, mami, no salgo del dispe. Oh, viendo la foto que subiste, ya tapa como los videos haciendo finte. Es que ahora estando buscando por New York City, ya aquí solo capsuleando una miti miti y mezclando el alcohol con la piqui piqui. Homie, déjame probar, toque sea un wiki. Vuelve ya, que me dolió. Tú me quieres más, eso creo yo. Si tú no dirás esto, se jodió. Si te veo con él, se murió. Vuelve ya, que me dolió. Tú me quieres más, eso creo yo. Si tú no dirás esto, se jodió. Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro. Pensando en cómo lo perdimos todo. Pensando en cómo lo perdimos todo. Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro. Pensando en cómo lo perdimos todo. Pensando en cómo lo perdimos todo. Hola, hola. Entonces volvemos con este tema de Ultra Solo Remix, que fue cantado por Polima, Paloma Mami, Pailita, Faith y De La Ghetto. Entonces quería decir que este tema fue grabado en diciembre en Buenos Aires y se hizo inmediatamente viral. Da cuenta de una historia de una desilusión amorosa juvenil en tiempos de redes sociales, y muchos jóvenes se identifican con esta canción sufriendo por amor. Incluso llegó a países tales como Argentina, España, México, Colombia, Perú. Incluso en Corea hay un single de Ultra Sol, ¿verdad? Y hay millones de reproducciones de esta canción, así, de verdad. Oye, sí, solo acotar que claro, es un remix, que el original es con Polima West Coast y Pailita, y luego salió este remix que la... La rompió. La ha roto. Ah. Oye, y ahí me pregunto entonces, porque yo creo que existen ciertos juicios desde el mundo de les adultes, uh-huh. Sobre, bueno, muchas cosas del mundo juvenil, ¿no? Pero solamente para abrir la pregunta... ¿Son las juventudes románticas? Porque yo creo que también existe como un juicio de que los estudiantes, perdón, en mi deformación, que los jóvenes, las jóvenes no están ni ahí con nada, ¿cierto? Como no les interesa. Y no sé, lo pongo ahí porque, como dijo la Cami, este es un tema de una desilusión amorosa. Uh-huh. Y también se asocia siempre al reggaetón como a otras temáticas, así como que es puro leseo, fiesta. Sin embargo, ahora nos encontramos con muchos temas que tienen que ver con el amor romántico. ¿Entonces son o no son las juventudes románticas? ¿Sabes? Como yo creo... Cami, que... tú que eres joven, ¿eres romántica? Yo creo que, ¿sabes? Siempre se ha asociado la juventud también con el romanticismo, de entregarlo todo, de sufrir por amor. Las películas incitan a eso incluso. Y las canciones también, como en todas las épocas, como amor, así como de entregarlo todo. En ese sentido, yo creo que identificaría a la juventud, pero desde mi ser, más que desde un conocimiento perfecto, de un conocimiento visto por otros o influenciado. Yo identificaría a la juventud, como lo hablamos en el capítulo anterior, un proceso de buscar tu identidad, de conocerte y reconocerte. Y dentro de eso están las relaciones amorosas, porque yo creo que ya en la niñez tus relaciones más fuertes eran de la familia, pero poco a poco vas transitando a la amistad, a que te guste a alguien de esa forma, con el sentido biológico que también ustedes señalaban, conociendo tu cuerpo. Hay un estudio, sin más alargarme, que se mencionaba hace poco que las niñas eran las que menos hacían educación física en el colegio en la adolescencia, porque estaban teniendo grandes cambios en su cuerpo y se retraían un poco ante esto. Oye, yo respondiendo como a la incitación a que hizo Viviana, yo creo que el amor romántico nos signa a todos. O sea, no es exclusivo de este sector etario o sector cultural, si lo queremos ver de esa manera, sino que es algo que tiene que ver también con el capitalismo, con el desarrollo del capitalismo, ¿cachai? En términos históricos, ¿cachai? Porque también, volvemos al tema, hay todo un mercado que gira en torno a lo romántico, pues, para no ir más lejos, el día de San Valentín, ¿cachai? Village, para los más viejos, ¿cachai? Donde todos estamos atravesados por el amor romántico, y de hecho yo ahí también le agradezco mucho al movimiento feminista, a los distintos movimientos feministas, que también han puesto eso en la discusión, pues, en el tapete, porque en el fondo hay una impresión que quienes, quizás no es una impresión, sino que hay una intención también, está todo también hecho de esa manera para que las mujeres sufran más por amor romántico, pues, ¿cachai? Como que ahí está como signado más el amor romántico, y el hombre es como el ser más libre, que podía tener amoríos por fuera, ¿cachai? Pero también... sí estamos todos atravesados por el amor romántico, y creo que hay que hacer una deconstrucción de ese amor romántico, pero claramente desde mi punto de vista esta canción es amor romántico, así. Pero también, ¿no se invisibilizaría como una parte de los hombres que también pueden sufrir por amor? Como... Sí, yo creo que es ambos, o sea, no es exclusivo de un género, pero sí desde mi visión hay una preponderancia en la mujer, porque es culturalmente se ha hecho así, vos, ¿cachai? De que la mujer es la preocupada, que hay que llevarle rosas, ¿cachai? De que hay que dedicarles canciones, como que con eso nos criamos nosotros, pues. O sea, a mí como que no sé si alguna vez no recuerdo que me hayan regalado flores, ¿cachai? Y sin embargo, a través de la música, muchos cantantes a lo largo de la historia han sido hombres románticos. Pienso, por ejemplo, Luis Miguel, Alejandro Sanz, Camilo VI, ya me fui a la... Sin embargo, quienes sufrían escuchando las canciones de amor de esas cantantes, también lo digo desde la experiencia, éramos las mujeres. O sea, si yo veo, por ejemplo, los recuerdos de YouTube, de los conciertos, por ejemplo, de Alejandro Sanz, son todas mujeres las que están en los conciertos, y el pololo es como el que la iba a acompañar, ¿sí? Pero por eso también me resuena harto lo que dice el Memo, si bien se vive, obviamente, el amor romántico de, obviamente, todos los géneros y todas las edades, había, yo creo, un juicio de que las mujeres éramos las que sufríamos, las que más sufríamos por amor. Y yo creo que acá nos viene a reivindicar estos nuevos cantantes de música urbana que los hombres también sufren. Oye, sí, y a propósito de eso, y bueno, porque lo que resuena y lo que en el fondo también te plantea Reflexiones Pulenta, hay que recomendarlo. Yo quiero recomendar una página de Instagram, un IG, que se llama Microtráfico, que es donde abordan la música urbana en Chile, y precisamente en el último capítulo daban cuenta de esto, de cómo las juventudes hoy en día se hacen cargo de otras temáticas que estaban un poco más ocultas, pues, ¿cachai? Como las distintas expresiones de la sexualidad, las distintas orientaciones de género, ya no está tan arraigado como ese amor romántico que hablábamos recién, así como de mujer a hombre, de ese binarismo, sino que hoy en día es más fluido todo. Sin embargo, yo tengo la impresión que subyace ese piso aún de amor romántico, pues, ¿cachai? Que igual se sufre, no sé, por ahí la parte de Paloma Mami, dice que sale de fiesta, todo, pero a las 3 de la mañana se siente sola y quiere llamarlo, y que no, y que sí, ¿cachai? Entonces, a pesar, creo yo, de existir esta apertura hacia los hombres también sufrimos por amor, ¿cachai? Aún subyace ese amor romántico, y desde mi punto de vista, insisto, y le agradezco a los movimientos feministas, que hay que deconstruirlo, porque en el fondo el amor romántico creo que termina idealizando a las personas, y la idealización de las personas trae consigo desilusiones después. Creo que va también de la mano a cómo nos enseñan a amar, cómo nos enseñan a amar. En el sentido de que muchas veces como se da, se quita, para crear una cierta dependencia, esa dependencia emocional que no puede vivir sin el otro, como que tu vida gira en torno a un otro. Y muchas veces también se da esta especie de amor romántico en las escuelas, Porque tu vida también muchas veces se basa en la escuela, en tu grupo de colegio. Muchas veces también hay relaciones tóxicas dentro de esta, y se estará tratando realmente de cómo podemos amar o de qué forma es la más saludable de gestionar mis emociones dentro de este proceso. Interesante pregunta, Camila. Y yo creo que también otra temática que visibiliza la canción, disculpen, que escuchamos, es el tema de la validación en las redes sociales, que es, ahí se nos abre un mundo infinito de cómo también el mundo de la juventud expresa quizás mucho más de lo que lo hacemos el mundo adulto a través de las redes sociales, y ahí yo creo que el análisis da para muchísimo. Parte yo creo que también tiene que ver con el sentirnos adultos. De alguna manera también nos debemos aparentar estar más resueltos, estar más resueltas. Por lo tanto, ¿cómo voy a mostrar a lo mejor tanto por esta red social? Sin embargo, también creo que la red social permite crear y construir una careta también al mundo de las juventudes. En el mismo tema lo dice, como subiste un par de historias, voy a subir un par de historias haciendo como que nada me pasa. Entonces, ¿qué pasa también con este mundo de las redes sociales que hoy día sabemos es donde se mueve también el mundo entero y sobre todo también donde el mundo de la juventud está más presente hoy día? O sea, nosotros que trabajamos, y aquí lo voy a revelar, en el mundo de la educación, nos damos cuenta muchas veces que el celular es parte absoluta y total de los y las estudiantes hoy día, incluso estando dentro del aula. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo creo que es un tema gigante que también da para mucho, no sé quién quisiera comentar. El celular como una extensión de nuestro cuerpo también, como mencionabas, Claro, y sí. nosotros que somos los profesores, las profesoras, los adultos dentro de ese espacio, tenemos que dejarlo de lado porque somos quienes estamos ahí. Pero también ocurre, si uno va, por ejemplo, en el metro y observa el mundo, que todos estamos insertos en ese aparato, solo que tal vez los y las jóvenes no tienen tapujo ni vergüenza de hacerlo más libremente, quizás. No sé, hay Oye, varias cosas. yo estaba recordando un comentario, una retroalimentación que nos hizo llegar un amigo que, a propósito, la otra vez cuando revisábamos las reproducciones en Spotify, cachábamos que había una reproducción en Francia, qué elegancia, y nos preguntábamos, ¿sí, por qué en Francia, po? Y bueno, un amigo que, para hacerla corta, se fue de Chile con su pareja, se fueron para Francia, y él precisamente era quien nos escucha desde el viejo mundo. Y él, en la retroalimentación que nos envió, y a propósito de la mención a Wall-E en el programa anterior, me recordaba una escena de Wall-E donde están en esta nave donde como se cobijan mientras Wall-E busca la existencia de vida en sus distintas expresiones en este mundo del planeta Tierra como destruido. Como que Wall-E pasa a llevar a una persona que está en estos sillones muy cómodos dentro de su extensión, que son los aparatos o los dispositivos tecnológicos, y los mueven, y los tipos como que se dan cuenta de que hay otra realidad y que afuera de la nave había una piscina. Y que la piscina estaba abandonada, desolada, nadie iba. Entonces, claro, pues, esa validación, eso de hacerte ver en las redes sociales, creo que muchas veces también nos no hace olvidar algo que es súper importante, que es el cuerpo, que también siempre tratamos de ponerlo en valor, y que es el sustento de nuestra existencia, pues, si es nuestro soporte, nuestro centramiento, por decirlo de alguna manera, pues. ¿Sabes cómo? Siento que este tema de buscar como validación en redes sociales nace porque en esta misma búsqueda de sentido de la vida, una de las opciones que tenemos es romantizar nuestra vida. Entonces siento que una parte de buscar este sentido y busca como ya tengo un celular y puedo grabar una película de mi vida. Y parte de decir o buscar nuestra identidad, de saber quiénes somos o cómo sabemos quiénes somos, no lo podemos hacer por nosotros mismos. Para saber quiénes somos necesitamos al resto, que el resto también ponga estas categorías, como yo no puedo ser hermana si no tengo un hermano, no puedo ser hija si no tengo, o sea, padres, aunque todos tenemos padres en una u otra forma, por eso estamos acá. Pero siento que por eso necesitamos de un otro para afirmar quiénes somos o afirmar nuestra identidad. Y también al afirmar nuestra identidad ante el resto, esta se va forjando por medio de hábitos. Y estos hábitos a veces los buscamos reafirmar en torno a los demás. Y una forma de reafirmación es romantizar tu vida por redes sociales, subir un post bonito, qué sé yo. Sí, es interesante lo que apunta la Cami. Yo creo que otra también temática que se asoma profundamente de la canción, bueno, y de lo que venimos conversando sobre la juventud, es que, y a nosotros nos llama fuertemente la atención, el tema de la salud mental, que está hoy día muy presente dentro de nuestra sociedad, bueno, sobre todo después de la pandemia, donde se visibilizó, ya también lo fuimos hablando en nuestro capítulo número 2, donde se hizo muy carne el tema de la falta de espacios emocionales dentro de los diferentes contextos en los que habitamos, ¿cierto? Y con ello la sociedad no haciéndose cargo de lo que trajo esta pandemia y lo que trae muchas otras cosas que vivimos en el día a día, como la violencia de género, entre otras muchas problemáticas. Y para la juventud, que justamente nosotros estamos proponiendo o postulando que justamente es un momento tal vez de tránsito, de alta incertidumbre, de construcción de identidad. En ese proceso, ¿cómo nos hacemos cargo también los adultos de esta salud mental, de esto? Bueno, no tenemos ni las herramientas para hacernos cargo de la nuestra, propia, sí. Nuestra propia. Y ese también hay un tema, por supuesto, el país, ¿ya? No somos personas individuales que nos tenemos que hacer cargo del tema, sino que como sociedad, como gobierno también, tenemos este tema como en primera línea para hacernos cargo de lo que está pasando hoy día en la salud mental de nuestros jóvenes, nuestras jóvenes. Yo creo que ahí se abre un mundo infinito también de reflexión, ¿no? Oye, sí, yo estaba ahí anotando alguna ideas y claro, coincido plenamente en que la salud mental es un problema de todos nosotros, pues de todas nosotras, así como no es exclusivo de las juventudes, pero creo que se ha exacerbado desde mi visión. Insistimos que no nos arrogamos la verdad ni el conocimiento absoluto de las cosas, sino que es solo nuestra manera de verlo. Es que también porque los espacios de socialización han ido cambiando, pues. Antes el espacio de socialización para esta juventud en ciernes era precisamente la escuela, donde existía un ser de carne y hueso al otro lado, porque coincido plenamente con lo que dice Cami, de que la identidad se construye a partir de un otro, ¿cachai? Que es tu validación a propósito de lo que hablamos, o no validación, pues, ¿cachai? Pero esa antaño se hacía con personas de carne y hueso, pues, ¿cachai? En un espacio que estaba dedicado a eso. Donde había cuerpos. Hoy en día la escuela está en una crisis. Además, con la virtualización de la escuela, con las pandemias, etcétera, entonces no está ese espacio de la escuela como socialización, pues, ¿cachai? Y como parte de desarrollarte como sujeto, pues. Lo otro, el tema de las redes sociales, lo que hablaba Cami, está mediado mucho por apariencias, pues. ¿Cuántos filtros hay? ¿Cuántas cosas que te arreglan la cara, que te arreglan el cuerpo, que te ponen más seno, más trasero, ¿cachai? Que te quitan la espinilla, los granos, etcétera. También van dando cuenta de una persona ficticia, pues, en el fondo. Y creo que también va para allá el tema, pues. Va para allá, onda, de crear. Yo insisto que para mí siempre la ciencia ficción va allanando el camino hacia donde vamos, y el metaverso, ¿cachai? O el multiverso, va dando cuenta de eso, pues. Y para ir cerrando mi intervención, creo que la gran lucha política que está como en ciernes, o que se está desarrollando mayor conciencia, tiene que ver con la salud mental, pues, ¿cachai? Cómo nos afectan temas como la depresión, la ansiedad, la angustia, ¿cachai? Sobre todo por las formas de vida en las que estamos desarrollándonos, pues, o que estamos desarrollando. Precisamente estábamos hablando, por ejemplo, de las redes sociales. Estábamos hablando de la virtualización del trabajo, ¿cachai? ¿Cuál es la separación del trabajo con tus espacios privados, con tus espacios de ocio? Entonces, eso, de eso no están ajenos los estudiantes, pues, ¿cachai? No están ajenos las juventudes, es un parte de todo, pues, como que la sociedad va para allá, pues. En ese sentido, hay un autor que se llama Mark Fisher, que tiene un texto que se llama Realismo Capitalista, Habla harto de este tema de la salud mental como una, como la gran lucha política que se viene y que lamentablemente nadie, o la izquierda por la cual nosotros también como abogamos o somos parte de ella, creo yo, o los que estamos acá por lo menos, tampoco se hace cargo, pues no es como su bandera de lucha, ¿cachai? Yo ahí quisiera hacer, antes de irnos también al próximo bloque, porque, o sea, perdón, a la próxima canción, tres cositas muy pequeñas para ir cerrando esto. En concordancia con lo que dice mi compañero Memo, yo creo que estamos en una, ojalá, espero, dándonos cuenta y siendo más conscientes de la falta de afectos y de los espacios poco afectivos en los que generalmente habitamos, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en múltiples otras estructuras que estamos. Espero, yo ahí tengo la esperanza puesta en que podamos ir avanzando en un mundo más afectivo, con más cuerpos, con más emociones puestas a la disposición de la salud mental de nuestros y nuestras jóvenes. Cuestionar los estereotipos de belleza creo que es fundamental. Justamente para lo que me hizo mucho sentido lo que dijiste, Memo, de los filtros, como que no lo había visto así tan fuerte. Una misma así como que ya que se cree la jura resuelta, igual se pone la cuestión para que no se te vea la espinilla y un montón de cachas de cuestiones porque nos dijeron que la gente bonita no tenía espinilla. Y lo último que se me había quedado en el tintero es que yo creo que también las juventudes, y aquí me salté como a lo primero que estábamos hablando, pero lo quiero decir igual, es que yo creo que las personas somos jóvenes en nuestra subjetividad también, ¿ya? Y con respecto a otros y a otras. Yo, por ejemplo, me siento joven respecto a mis padres, pero me siento adulta respecto a mis sobrinos. Sin embargo, también me siento muchas veces niña, niño en los espacios en los que habito. Entonces, creo que ahí también es como muy fluido lo que ocurre con este mundo de las juventudes. Sí, en este mismo espacio de sociabilización que empezaron a mencionar y todo eso, cambian los roles. Y también hacer hincapié que algo que agrava la salud mental a veces es como esta realidad que creemos ver en redes sociales que no está, que ustedes ya mencionaron, estos filtros, la comparación con un otro, este marcado al éxito, quien se ve mejor, y ir avanzando para eso, este progreso, ¿no? Entonces, por eso no es de extrañarse que, por ejemplo, hoy veía un post en Mega Noticias de unos indicadores de salud mental de una universidad ya gringa, así como de Boston, que hablaba que la depresión aumentó a un 135% en la juventud y que también las tasas de trastornos alimentarios y también alusiones suicidas o pensar en el suicidio también incrementó esas tasas fuertemente. Y uno de estos potenciadores fue la pandemia, como ya mencionaban. La pandemia que también como quiero también hacer hincapié que nos enajenó de estos espacios afectivos que antes teníamos o muy pocos se estaban perdiendo y con la llegada de la pandemia ahí se cortó de un tirón y ahora tenemos que reaprender a cómo tratamos con el otro. Súper, nos quedamos con muchas reflexiones en este nuevo bloque. Las invitamos y las invitamos a nuestra cancioncita de medio bloque. ¿Medio bloque se dice? No tengo idea. Bueno, escuchémosla. Boy, wanna keep it cool, but I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah, catching feels like butterflies. If I say what's on my mind, would I hit bullseye? Dude, I'm ready, aim and fire. Baby, I wow, feel like Cupid's on life. All I am tonight, yeah tonight. If your heart beats, I'll stay with them. You know. Attraction. deal. Oh, one look and I know it, baby. My eyes reveal that you give me the feels. Oh, estamos de vuelta, luego de haber escuchado ese temita. Debo decir que este temita va con dedicatoria especial para mi sobrino, que es fanático de Twice, así se llama este grupo. Y la canción se llama The Feels. Este es un grupo conformado por puras chicas, que es del género K-pop. El tema se llama The Feels y es del álbum que lleva el mismo nombre y que es del año 2021. El primer sencillo que lanzaron en inglés, y con esto debutaron en el mercado estadounidense y alcanzaron... Mira, cacha, que dice que alcanzó el 1,000,000 de visitas en tan solo 12 minutos. ¡Wow! Igual que nosotros. Y el videoclip está lleno de escenografía y vestuarios con la temática relacionada al baile escolar, en que se preparan para asistir y encantar a todos. Quisimos poner este tema también porque esta canción... Porque tiene que ver también con lo que abrimos este podcast, que dice relación con que no existe solo una juventud. Hay muchas juventudes y en ese sentido, precisamente esta es la expresión del K-pop, ¿cachai? Que nosotros, les adultos, así lo vemos súper lejano, como qué onda, si el mundo coreano, ¿cachai? Presente acá a través de la música, pero que tiene una expresión así de fanatismo o de masividad enorme en este país llamado Chile, ¿cachai? A propósito de lo que hablábamos con nuestro radio controlador de Antonella Esteves. Antonella Esteves el otro día en un programa decía que Corea del Sur va como en la idea de la hegemonización mundial, porque la hegemonización mundial comienza con la cultura. Y lo que ha hecho Corea del Sur es expandir el K-pop, ¿cachai? Como lo hizo Estados Unidos en un momento con otras expresiones musicales y culturales, pues. Así que eso en relación a la canción que escuchamos, el K-pop. Me acuerdo de cuando hacía un taller en La Pintana, donde era con niños, bueno, en esa transición entre niño y adolescente, que también eran súper fanáticos del K-pop, y ahí empecé a cachar como K-pop. Los así. Bailes que se hacen en el GAM, como toda esa cultura, poco a poco nos ha ido impregnando, no tan solo como un grupo que allá está escondido, sino más bien que ha incluso extrapolado el país. Yo recuerdo, ayúdenme a mi memoria, por favor, también, que hubo un político que decía como, no, estos jóvenes que están haciendo los movimientos están influenciados por el K-pop, estos coreanos. Era Piñera, parece. Era Sebastián Piñera, ¿o no? El dinosaurio. ¿Quién? No, fue el ministro. No, pero claro, hubo mención a que el estallido social tenía su influencia en el K-pop en determinado momento, entre muchas otras. Y yo quiero decir que también está, como estas expresiones de lo juvenil o las juventudes, está mediada por nosotros los adultos, por muchos prejuicios, así. Como que miramos en menos estas expresiones corporales, ¿cachai? Musicales que cultivan y que siguen las distintas juventudes. Estaba pensando como por ejemplo en lo otaku, que siempre que se le atribuyen así, no sé, aquí estoy como reproduciendo lo que dice la gente, que son hediondos, que no se bañan, etcétera, pero para mí los otakus son unos bacanes. Uh-huh. Unos bacanes así, unes bacanes así. De verdad yo los admiro muchísimo. De hecho, fueron uno de los actores principales también en el estallido social a través de su participación activa en las protestas, ¿cachai? En el mismo movimiento. Y así otros cabros que también y cabras que van como en sus distintas expresiones, pero lo que yo decía también al principio, como que yo siento que son un sujeto político que de alguna u otra manera van marcando el ritmo de cierta época, pues, ¿cachai? O sea, si nos vamos al caso chileno de los últimos 30 años, son los jóvenes los que empiezan, por ejemplo, no sé, por el 2001 con el pingüinazo, ¿cachai? Con el 2011. El 2001 con la movilización en torno al pase escolar. Ah, después viene el 2006, que es el pingüinazo. Después viene el 2011 y así hacia adelante, ¿cachai? Sí. Pero si igual volvemos un poco hacia atrás en la historia, hubo un momento que ya la juventud siempre fue revolucionaria y todo, pero hubo una época que no, que fue en el retorno de la democracia en los 90, y ahí se decían, no estoy ni ahí con la política, no estoy ni ahí con todas las reformas, no me interesa. Marcelo Ríos también fue un ícono en ese entonces, lo vi. Pero sin embargo, desagradable. Hay un documental muy bueno que se llama Actores Secundarios, no me acuerdo quién en este momento quién es el quién lo dirigió, donde justamente habla de la época de la dictadura. Pero ese es de la ese es de la dictadura, disculpa. Sí, a mí, sí, como que lo que dice la Cami, después de la época de la dictadura hubo tal vez, o sea, es mi sensación también, como esta generación que yo siempre digo que vivió un oscurantismo político. Sí, sí. En donde hubo quizás como este apagón a propósito, obviamente, de los contextos que estaban viviendo, pero antes de eso una efervescencia gigante del mundo de la juventud, quienes llevaban la batuta y quien hoy día, a mi juicio, llevan también la batuta de todo lo que está pasando. Sin ir más lejos, el término de la PSU, vamos a decir entre comillas término, porque hoy día tenemos una prueba de selección que es bastante similar, por no decir igual, a la que antes existía. Sin embargo, también fueron ellos y ellas las que comenzaron esta revuelta por sacar de raíz lo que era esta prueba, y lo lograron entre comillas. Pero como también sabemos, el estallido social se inició con los estudiantes y las estudiantes que saltaron el torniquete, y de esta manera se ve cómo la juventud, estos juicios que decía el Memo, que están mediados obviamente por el adultocentrismo, que es un tema que también vamos a tener en algún capítulo más adelante, que obviamente está muy ligado a lo que estamos hablando hoy día, nos permite, o sea, hace que tengamos múltiples juicios y también muy estereotipada lo que es la juventud. En esto que decía la Cami también, no estoy ni ahí, o tienen ciertas modas, y no se valida ni se visibiliza a la juventud como sujetos y sujetas, uh-huh. Que tienen mucho obviamente que decir respecto a tantas temáticas, ¿no? Sí, a todo esto como influenciado, saltando en el torniquete por el K-pop, según el ministro del Interior, ahí buscamos el dato. Pero sí, toda la razón, siento que de una u otra forma se busca invalidar a las jóvenes y a los niños también, porque no pueden hacer efectivo un voto, pero en verdad ellos son un actor principal dentro de esta sociedad. Tanto así que ahora estamos en este proceso, tanto así que han logrado procesos como que como adultos no se habían ni siquiera imaginado en esta libertad. Entonces como que impulsaron a este nuevo Chile que está cambiando también. Oye, yo quería decir un par de cosas respecto a lo que están planteando ustedes, chiquillas, que lo primero, recomendar, yo escucho hartos podcasts. No solo por mí, sino que también porque mi pareja Solcita también escucha varios, y quiero recomendar otro que se llama Estado de Catástrofe, que es de la SU Opaso, de SU Opaso, que tiene un capítulo dedicado al Chino Río, que está muy muy bueno, porque claro, pues el Chino Río finalmente es un estereotipo que se instala, lo que dice SU Opaso, en la sociedad como el fiel ejemplo de la juventud, pues, y eso a la vez invisibiliza un trabajo que venían haciendo las juventudes, yo creo, en los 90. Porque, ¿cachai? Que esto decanta como la primera movilización grande, como en el 2001. Y yo creo que detrás de eso hay todo un trabajo subterráneo de centros culturales, centros juveniles, que van como cuestionando este nuevo modelo, porque también tengo la sensación que es como un shock, ¿cachai? Y espero de verdad de corazón que hoy no pase lo mismo, ¿cachai? Como esto, oh, el sí y el no, sí, oh, no, triunfó el no, vuelve la democracia y bla, bla, bla, pero la democracia también fue brígida, pues, ¿cachai? Uh-huh. El Ministerio del Interior tenía un espacio que se llamaba la oficina, ¿cachai? Y la oficina se dedicó a perseguir, encarcelar y matar a los cabros de disidentes, ¿cachai? Y en especial al movimiento juvenil Lautaro. Entonces hay como una suerte de shock donde los cabros, creo yo, se repliegan, ¿cachai? Y luego ese repliegue hace posible como una salida a la escena pública donde van cuestionando todo. Yo de verdad espero que no pase lo mismo con esta situación de la prueba, porque yo creo que no hay que soltar la movilización para que poder meter presión a que esos cambios que se prometen sean realmente los que sucedan. Sí, quiero visibilizar también en ese sentido, en este espacio, que las marchas, cuando son secundarias, cuando participan los jóvenes, los carabineros, los pacos, lanzan con más represión aún, lanzan con más golpes aún a la juventud. Yo, al darme cuenta de esto, quedé igual a veces como impactada las primeras veces, pero no es de esperarse como que aún así repriman más o lancen más sus fuerzas contra las seres que permiten o impulsan estos cambios. Sí, oye, y a propósito de lo que planteaba Cami, yo quiero nombrar dos cosas antes de como ir cerrando, que el tema de la criminalización, por un lado, de las juventudes, que en el fondo también dan cuenta como de una como estratagema, de una estrategia de los gobiernos, pues, ¿cachai? Como de inflar ciertos actos delictivos, de darles más connotación pública a través de los medios hegemónicos, monopólicos, oligopólicos de este país, ¿cachai? Y eso se contrasta con cifras reales, o sea, el tema de la participación de jóvenes en actos delictivos ha bajado sostenidamente en los últimos años. Sin embargo, hacen hincapié de que el tema de los portonazos, de no sé qué, culpan a la música urbana. Por ahí hay un video donde sale Pablo Chili con Francini, donde le dice, oye, ¿qué onda la música que ustedes hacen, la letra, cachai, el contenido? Y Pablo Chili le da una respuesta así enorme. El loco le dice, yo que sepa, en Chile existe libertad de expresión. Y no nos pueden achacar a nosotros males que el Estado debiera darse cuenta. Y quiero terminar con esto, mi intervención, que tiene que ver con la ley de responsabilidad penal juvenil, y esta, como los cabros son sujetos penales frente al sistema judicial y sin embargo no pueden participar en política, ¿cachai? Y eso es una contradicción que para mí lo estáis tratando como adultos, por un lado, y por otro lado lo infantilizáis. No, usted no tiene voz, no puede votar, pero sí puede enfrentar la cana. En ese sentido, como que igual hay muchos estereotipos en los medios de comunicación que impulsan a esto que tú mencionas, Memo. En el mismo trap, yo estaba leyendo que los cantantes jóvenes de trap también se basan su realidad en que están sumergidos como en las canciones que hablan de calle, de droga, de sexo, de violencia, depresión, también valores de familia. Y no es de extrañarse que los mismos temas les trastocan a ellos. Y muchas veces la sociedad o el adultocentrismo dicen como no, si son delincuentes. Se nos olvida que son jóvenes, se nos olvida que estamos inmersos en una sociedad donde los jóvenes que nacen en poblaciones muy rara vez tienen posibilidades de mirar más allá. Muy rara vez tienen posibilidades de poder como sumergirse a otro espacio donde no estén las drogas, donde no esté la influencia de la calle en ellos. Y por eso muchas veces caen en el cename, roban y se forma un círculo vicioso porque el sistema judicial es un asco acá en Chile. Yo quisiera como ir también terminando mis intervenciones con que se culpa mucho a los jóvenes y a la violencia, se le culpa a la juventud sobre la violencia, cuando yo creo que finalmente los y las jóvenes son frutos de la violencia de los adultos, ¿no? Sí. O sea, y los niños también, observan esas violencias, y no estoy hablando solamente de la violencia física ni la agresión, sino que las violencias que viven los padres, por ejemplo, al ser, por ejemplo, obreros mal remunerados que tienen que pasar no sé cuántas horas en el trabajo y que llegan agotados a sus casas donde no hay posibilidades de compartir en familia. Todo ese tipo de violencias se van engendrando en los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes. Entonces, ¿de quién es culpa finalmente la violencia? Yo creo que es del mundo adulto. Y claro, es muy fácil lavarse las manos y decir que son los jóvenes y son las jóvenes quienes son los violentos, cuando son un espejo finalmente de lo que ocurre en el mundo de los adultos. Y quiero citar a un autor que yo admiro mucho, que es Claudio Naranjo, que tiene un texto muy bonito en un libro que se llama Cambiar la educación para cambiar el mundo, y esto a propósito del mundo en el que yo me muevo, que es justamente el mundo de la educación, y dice así: se le echa la culpa a la juventud, principalmente se piensa. Estamos en crisis porque la juventud ya no se interesa como antes en sus estudios. Los jóvenes ya no son tan serios como en otros tiempos. Los jóvenes toman droga y por eso no son capaces de escuchar a la gente seria que quiere traer estas materias tan importantes al aula. Y no se piensa que tal vez sea al revés. Bien pudiera ser que los jóvenes estén adquiriendo una conciencia más despierta que los docentes, que han sido programados para hacer una enseñanza tradicional, y que a los jóvenes les basta un solo contacto breve con la escuela para darse cuenta que no les interesa. Oh. Oye, yo me comienzo a despedir. Sí. Porque remueve esa cita de Claudio Naranjo. Despedirme agradeciéndoles a los jóvenes todo lo que han hecho por esta sociedad chilena y por el mundo, y también hacer hincapié de que acá no se agota el tema. O sea, hay muchas aristas que quedaron fuera de este programa, de este podcast, que no alcanzamos a analizar porque tampoco queremos hacer un podcast de 5 horas, tampoco es la idea de una maratón. Podríamos. Pero sí también decir eso, porque hay hartos temas que nos quedan ahí en el tintero, como decía Vivi, y que tratamos de poner los temas que creemos son interesantes de debatir, reflexionar y todo. Pues yo quiero agradecerle nuevamente a toda la gente que nos ha escuchado, que nos ha hecho su retroalimentación, y por mi parte me despido, nos vemos por ahí, y nos vamos a ir con un temita, parece, por ahí. Sí, quiero agradecer también a la radio La Comuna, que nos va a tener en su programa también prontamente. Próximamente. Vamos a irles contando Radio FM. Y vamos cerrando con un tema viejito. Antes de eso hay que agradecer a Roberto y al Centro Cultural aquí que nos tienen. De verdad estamos en un espacio muy hermoso, hay muchos cuadros, mucha cultura. Realmente se siente esa energía, que es un espacio como bien creativo también. Así que muchas gracias, Roberto, por los controles. Agradecer al Centro Cultural Manuel Rojas. Sí, y nos vamos con este último temita de Los Iracundos, viejito, de 1968, de un vinilo, con el mismo título, llamado La Juventud. Así que muchas gracias a todos, a todas, a todes. Nos vemos aquí, Diálogos Sentipensantes. ¡Chao! Que girando mal da vueltas en un clima de ternura y comprensión. Natural es que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud. Extendamos nuestras manos, que mañana se aproxima más y más. Natural es que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud.